Movimientos lindos del barco. The Mixtape Boys. J. Sánchez. Ella tiene algo. No sé qué está tomando. Solo sé que está tapándome. Hoy quiero probarlo. Me tiene delirando. Ella tiene algo. No sé qué está tomando, pero sé que está pensándome. Hoy quiero probarlo. Me tiene delirando. Ella tiene algo. Okay. Algo de ella me motiva. Me enciende, me activa. Me enciende, me activa. Tiene algo y no puedo parar. Tiene un flow demasiado sensual. Ella busca a alguien que de la mano la agarre y el que baila la acompañe. Y soy yo el que lo hará. Desde hoy sé que ella para. Hoy quiero probarlo. Me tiene delirando. Ella tiene algo. Sé que está llamando, pero sé que está pensándole. Hoy quiero probarlo. Hacer. Ella tiene algo. No sé qué está tramando. Solo sé que está atrapándome. Hoy quiero probarlo. Me tiene delirando. Ella tiene algo. No sé lo que trama, solo sé que está atrapándome. Hoy quiero probarlo. Me tiene delirando. Ella tiene algo. Tiene algo y me gusta. Yo sé que disfruta cuando le tomo el pelo y su boca muerde el suelo. Tiene algo que me encanta, que combina con su falda. Para mí es un gusto conocerla y ahora tenerla. Me quiero perder entre tu labio, tu mirada, tu sonrisa en ti, mujer, sin volver. Me quiero perder. Y sin buscarte y que vengas a mi mujer. Porque te quiero probarlo. ¿Qué pretendes hacer? Ella tiene algo. No sé qué está tramando. Solo sé que está atrapándome.